Estrena la mejor tarifa de fibra y móvil con tus plataformas favoritas. Sin letra pequeña ni sorpresas en tu factura. Llámanos gratis al 1706. Pepefón. Heavy. You can you see that? Just three wires we live. Espero este lunes comience tan bien como la canción que estamos escuchando en esta última hora de Hard and Heavy en Radio Activa, de parte de la banda Motley Crue, del álbum Girls, Girls, Girls. En el 87 lanzaban Wild Side. Bienvenidos a este último momento de Hard and Heavy. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, acompañándolos hasta que sean ya la una de la mañana. Si está de cumpleaños hoy, 16 de febrero, también puede hacérmelo saber a través de el WhatsApp 305-3407-76. Y lo voy a saludar y lo voy a felicitar. Y si quiere felicitar a alguien, pues también deje por ahí su mensaje. Vamos a tener en esta última hora bandas como Dream Theater. Tendremos también a Avenged Sevenfold, a Death, música de Linkin Park con Heavy is the Crown y la vocalista que reemplaza al señor Chester Bennington en la formación de la banda Linkin Park. Antes vienen nuevos sonidos. Vamos a tener también a All That Remains y Two Weeks. Y la banda Ministry, una banda que comenzó con un sonido muy distinto al que tenemos en mente de esta agrupación de los Estados Unidos al día de hoy, porque se decantó luego por el metal industrial. Llegan del álbum Psalm 69 con Jesus Builds My Hot Rod, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long. Yeah. built my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod. Yeah, fuck it. Se vive una vez para ser eternamente libre. Rompe el silencio de un grito que el mundo te escuche, no temas actuar. No seas el sueño vencido que teme vivencia, quien teme soñar. No seas la copia de un falso bufón. Si uno se cuida nada más, si es libre al momento de actuar. ¡Con razón! ¡Fuerte! La prensa habló por sueños, se vive una vez. ¡Para ser! ¡Qué cosa! Razones que vale opiniones, no uses disfraz. El grito que lances al viento no muera al momento, él es tu verdad. La niebla es espesa y debes cruzar, dice uno, se tú y bastará. No seas la presa que esperan, que esperan. Y recordamos al Titán aquí en Hard and Heavy del 87 del Kraken 1. Era Muere Libre, porque el metal en nuestro idioma también tiene su espacio aquí en los domingos desde las 10 de la noche en Hard and Heavy. Y hablando de metal en nuestro idioma, pues teniendo en cuenta que ya vienen los nuevos sonidos, pues recordarles a los oyentes del Planeta Rock que pueden dejarme un mensaje, pueden dejarme un audio a través de mi Instagram, un mensaje directo que me puede encontrar como @mapachealaire. Si tiene algún proyecto de metal, algún proyecto emergente, alguna banda de un parcero por ahí que quiere promocionar también, si está lanzando un nuevo disco, pues déjenmelo saber y lo sonamos aquí en Hard and Heavy todos los domingos durante un mes. En Radioactiva, no se pierda esa oportunidad de sonar en la radio. Porque usted también puede ganar su primer millón. Viene Rainbow y Can't Let You Go, Linkin Park y Heavy is the Crown. Y tenemos antes a Def Leppard con nuevas canciones. Esto es Rejoice, el nuevo sonido del mundo del metal en Hard and Heavy. We'll be right back. again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but springing so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Number 10 to 1, back then should have bit your tongue, 'cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss, watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Fire in the sunrise, ashes raining down. Y desde Inglaterra y nuevamente con el señor Ritchie Blackmore en la guitarra, porque en la hora anterior escuchábamos a Deep Purple y Burn, pues ahora la banda Rainbow con Can't Let You Go. El álbum es Bent Out of Shape. Ya no estaba el señor Ronnie James Dio en la banda, que pasó a ser parte de las filas de Black Sabbath. Y por esa época, cuando se lanzó Can't Let You Go, ya no se encontraba pues Ronnie James Dio, estaba el señor Jolin Turner en la voz y Dio ya estaba en su carrera como solista. Viene Avenged Sevenfold y Hail to the King. Me la pedían a través del 305-3407-76 Soundgarden para recordar a Chris Cornell con Rusty Cage. Y vamos al año 1990, que pasaba un 16 de febrero, un día como hoy, lunes, pero en ese año se lanzaba el famosísimo álbum de death metal llamado Spiritual Healing, el tercer álbum de estudio de la banda del señor Chuck Schuldiner, que pues fue lanzado un 16 de febrero del 90 y que contó con pues canciones importantes en ese disco, un disco que es realmente corto con respecto a otros álbumes de death, pero la canción más larga es la que le da nombre a este disco, Spiritual Healing, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. The breath of the world can help you now. Ya nos encontramos con el final de Hard and Heavy. Espero hayan disfrutado de todas estas canciones, de estas buenas bandas que seguiré trayendo cada domingo aquí al Planeta Rock. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. En Instagram, en TikTok, me encuentra como @mapachealaire. Y voy a tener muy en cuenta los comentarios ahí de varios oyentes de Radioactiva que me dicen, sí, Mapache, montase un canal de YouTube. A ver cómo nos va. Bueno, recuerden, en Hard and Heavy el metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Voy a cerrar con una banda que estará en nuestro país en los próximos meses. Le hablo de Dream Theater, que se presentará en la ciudad de Bogotá el 18 de abril, el sábado 18 de abril en el Movistar Arena, y son conciertos junto a Radioactiva. Pues bueno, cerremos con una power ballad de esta buena banda, Another Day. Antes, Extreme, que sigue en la parada, sigue en la jugada del mundo del hard rock y nos trae esto llamado Rise, aquí a Radioactiva. Esto es Hard and Heavy.